que tiene que ver con la inundación en el sector de Avellaneda y Pellegrini, este lugar que, bueno, siempre estuvo complicado, se han hecho trabajos, pero no alcanzó, no fue la solución, ¿no? No, no fue la solución. Antes tardaba 4 horas para desagotar, y ahora se agota en una, pero se inunda más. Al hacer el nuevo arreglo, no han puesto en la esquina, le han puesto una sola boca de tormenta al pasar la calle, y había que poner, como hay en el barrio, en el Pueblo Nuevo, rejilla todo el largo, para que el agua se vaya a la boca de tormenta y destapar la boca de tormenta. Ajá. Vicente, usted me dice que, usted vive a una cuadra de este lugar, de esta esquina, y me dice que se le sigue entrando el agua dentro de la casa. Sí, me entra por el baño, porque yo saqué la bañadera y ahora, al subir el agua, el patio no desagota y se entra por la... Ahora que se vieron 40 milímetros la última lluvia, si llegan a llover 80 o 100 de golpe, se me inunda toda la casa, porque no se inundó, porque yo tengo una parecita de 15 centímetros. ¿El resto de los vecinos también tienen ese inconveniente? Tienen ese inconveniente, nada más que por lo general los demás tienen la bañera, y con la bañera no entra por la boca de tormenta. Así que la solución, usted dice que hay que destapar ese lugar. Claro, destapar. Y aparte, han tapado la zanja a cielo abierto que iba al barrio bancario. Ahí habría que poner unos tubos, porque para rellenar el terreno, la quinta que hay, taparon. Y entonces el agua se queda encajonada, porque la boca de tormenta de ahí, de esa esquina, la taparon. Si llueve despacio, Vicente, no hay problema. ¿Cómo? Si llueve despacio, digo, no hay problema. Claro, si llueve despacio no hay problema, pero si cae de golpe, 30 milímetros, 40 milímetros, 80 milímetros, se nos inunda. ¿Lo han hecho saber ustedes a esto a través del municipio o de la Sociedad de Fomento? Sí, yo le había hablado a la Sociedad de Fomento, pero el muchacho de la Sociedad de Fomento anda con muchos problemas con la familia, y a su vez está con el asunto del cajero, que es muy importante eso, cuanto más pronto lo hagan, mejor. Es una buena noticia, si hay que hacer una rifa, yo me pongo a vender rifa para que se haga, toda la gente del barrio la va a comprar. Ajá. Bueno, y también van a poner un centro de pago, que eso también lo están necesitando. Claro, eso hace falta, porque nosotros tenemos que viajar a Bolavarría para pagar, porque el que tiene está de Copeletri no hay, para cobrar no hay. Ajá. Nosotros tenemos que ir al Banco Nación, yo y mi señora. Si pusieran pago acá en el barrio seco, sería muy importante. Bueno, recién conversando con su señora y con otra vecina aquí, me decían también lo que hay que poner rápido es un refugio para esperar el colectivo en la esquina de Avellaneda y Pellegrini. Claro, porque ahí cuando llueve el viento sur, el viento norte, es una cosa que es un sacrificio. Y el presupuesto de uno, como yo tengo la jubilación mínima, no me dieron lo que me corresponde, estoy en juicio hace 15 años y no sale, tenemos que viajar, no podemos viajar como otros que viajan en remis o tienen coche. Yo cuando vi que mi reflejo no era bueno, dije no. Dejé el auto en el garaje y cuando pude lo vendí. Bueno, Vicente, puede ser que, bueno, tengan éxito con el reclamo también, ¿no? Sí, yo le diría a señorita Regui que por favor venga a hablar conmigo, que yo le voy a explicar todo lo que se puede hacer para que, hasta que hagan eso que tienen que hacer, que falta una conexión, se vaya el agua, porque si se empieza a ir de cuando llueve, no pasa eso. En principio el trabajo que hicieron, la obra que hicieron, que iba hasta Moya, el entubamiento, después por Moya hacia el lado de la avenida Pueyrredón, ¿funcionó? Sí, funcionó. Lo que pasa es que está todo tapado, y han tapado ahí donde le digo, en la esquina de frente al barrio bancario. Ajá. Habría que pasar con la topadora y emparejar todo su montículo, porque el agua de ese terreno todo se viene para acá. Claro. Porque ahora lo han subido, antes era se hacía una laguna cuando llovía, que se escurría, se lo absorbía el campo, pero ahora no. Bueno, Vicente, le agradezco mucho. Bueno, yo le agradezco a usted que tuvo la gentileza de venir a hablar conmigo. Yo soy un hombre de 82 años y he visto acá cuando había un zanjón que iba directamente al arroyo, nos inundaba, y había otro zanjón que iba directamente al Boulevard del Valle, nos inundaba. Nosotros tomamos el colectivo en la esquina de la Casa 1 y nos inundaba. Venía el colectivo y subíamos tranquilamente. Pero falta mucho desagüe. La calle Avellaneda, viniendo de La Rioja, no hay nada de desagüe. Y eso hace falta hacerlo. Porque no se puede hacer los barrios y después romper para hacer los desagües. Como pasó acá con el barrio seco, que se comieron los desagües y ahora nos pasa el problema a nosotros. Vicente, gracias. Muy amable. No hay por qué. Muy